puedan llegar a surgir, porque nosotros conocemos nuestro barrio. Uh-huh. No, aparte, después hay una cuestión que la red de solidaridad y cooperación en La Boca se hizo a pura voluntad, a pura, bueno, justamente, solidaridad. Ahora, tampoco es que son empleados del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Exacto. Nosotros, vos fíjate el nivel de compromiso que tenemos con esto, que hemos absorbido absolutamente toda la demanda alimentaria de las familias hasta que el Estado da respuesta, que es tarde y deficitaria. Y si alguna familia no llegamos, es porque ellos no nos habilitaron la información para poder dar la asistencia. Pero esto no es eterno, porque los recursos de la red de cooperación son finitos. Claro, claro, acá hay donaciones. Imagínate, de comerciantes, de empresas, de la gente del barrio que está poniendo plata. Tal cual. Si el Estado nos plantea la finitud de los recursos, imagínate cuánto podemos nosotros, ¿no? Bancar. Sin embargo, a la luz de los hechos, parecería que la voluntad de las organizaciones, de los vecinos, de las instituciones, es mayor aún que la del Estado. Uh-huh. En concreto, esta carta, este comunicado, lo que va a plantear es que, para lo que tiene que ver con el Ministerio de Salud de la Ciudad, porque, a ver, está el Salud de Ciudad, está Desarrollo, digamos, con cada una de las carteras es casi una discusión que debería ser una, en realidad, porque acá es concreto, digamos, es asistencia para los barrios. Sabemos que están habiendo problemas. Exacto, y uno de los planteos que hacemos es la necesidad de que los ministerios dejen sus individualidades de lado, sus cuestiones de ego de lado, y trabajen articuladamente, así como nosotros lo hacemos en el barrio. Bien. La incorporación inmediata de las organizaciones sociales a la planificación del programa en el barrio, no solo para ser devedores, sino para contribuir con la tarea de forma activa y de forma eficiente. La asistencia alimentaria, la solicitud de asistencia alimentaria en tiempo y forma, por esto mismo que planteamos, nuestros recursos no son infinitos, y en la medida que van aumentando los casos, cada vez es más difícil para nosotros dar una respuesta que sea concreta, real para los vecinos. La habilitación de insumos y materiales de protección para aquellos compañeros que van a que van a acompañar la tarea, porque la realidad es que nosotros vemos estas semanas desfilando a los médicos locales disfrazados, o sea, vestidos para la ocasión, pero prácticamente vestidos como astronauta, y a nosotros se nos pide que con un barbijo vayamos a acompañar la tarea, y eso no es posible, porque claro, nosotros también debemos cuidarnos y nos queremos sanos y sanas igual que el resto del barrio. Y sobre todo, o sea, no menos importante, pero al final, el testeo de anticuerpos para los compañeros que están como en la primera línea, en los comedores, en los merenderos, en el reparto de mercadería, dando asistencia a los que reparten comida a las familias positivas. Y sobre todo, Nati, cuando, por ejemplo, tanto en la 31, en la 1114, como en otros barrios, han fallecido muchos compañeros y compañeras de los movimientos sociales. Sí, claro, sí, porque la realidad es que el nivel de exposición es muy alto. A veces un compañero, los grupos de los comedores a veces están en contacto hasta con 800 personas, o sea, 200 personas que retiran para 600 familias y así. Y bueno, ahí tiene que haber test, porque ahí tiene que haber test. Exacto. No lo hay. Hoy por hoy no lo hay. El gobierno porteño no te lo garantiza. No, ni siquiera el testeo rápido de anticuerpos. O sea, nada. Nada. La realidad es que nosotros creemos que tenemos que estar también nosotros cuidados y prevenidos, porque podemos ser cualquiera de nosotros asintomático. Y podés transmitir, claro. Claro, pero, y tomar el parámetro que toman ellos de contacto estrecho, sí, y entonces no darnos cuenta y estar acrecentando el problema, ¿no? Desde el punto de vista epidemiológico, lo que vos decís sería el ABC. Además, acá la militancia no solamente lo hace por voluntad y solidaridad, sin nada a cambio, sino por la cuestión justamente del compromiso social, pero por lo menos tenés que garantizarle la salud. Digamos, acá ni se está discutiéndolo. Bueno, Nati, estamos en contacto. Sí, agrega. Te agrego una cosita, una cosa muy importante que pedimos también, es que haya un coordinador designado con nombre y apellido, alguien identificable y con capacidad de tomar decisiones por parte del Ministerio de Salud para poder ir resolviendo en el día las contingencias que se plantean. Bien. Y una cosita que te agrego es que ahora, a partir de ayer que resolvió el juez Reynoso, el barrio de La Boca también queda incorporado al protocolo de barrios vulnerables. Así que esto, que hasta hoy es una petición, que deberíamos ya darlo por descontado, porque es más o menos con lo que cuentan hasta ahora quienes están incorporados al protocolo de barrios vulnerables. Pero bueno, esperamos tener rápida respuesta por parte del Ministerio para poder ponernos a trabajar en conjunto. Un apunte, que cómo costó, el Poder Judicial tiene que imponerle al gobierno de la ciudad que La Boca tiene que estar dentro de los barrios populares. La verdad que es Exacto. una locura. Ustedes desarrollaron un amparo y La Boca y Lugano, ¿no? La Boca y otros barrios, y Casa Santa Cruz, por ejemplo, donde viven 100 familias. Bien, bien. Y han intentado, por todos los artilugios y por todas las chicanas judiciales que se te ocurra, eludir esta responsabilidad. Ya hoy las tienen todas agotadas, ¿no? Bien. Pero Casa Santa Cruz, recordemos, en Parque de los Patricios, entonces también está integrada. Exacto. Bueno, buena noticia. Bueno, es el Poder Judicial, gracias, Nati. Estamos en contacto y, bueno, seguimos integrando esta red. Dale, gracias a vos, Lucas. Abrazo. Muy bien, Natalia Quinto, La Boca resiste y propone. Ella es parte de la red de cooperación de La Boca. Manu Rivas, nos vamos despidiendo. Ya se viene la opción compañera con Orellano, Vitar, Maldonado y Fernández Elem. Exactamente, nos despedimos hasta mañana, entonces. Así es, bueno. Mañana miércoles de bolero. De boleritos. Tengo unas bombas, unas perlitas para poner mañana. Estoy esperando el fin de semana. Así bueno, que gente, día fresquito, ¿eh? Así que nos reencontramos mañana. Abríguense, 8-6, 11 de máxima. Y ahora sí, quédense durante todo el día con esta emisora. Radiográfica. Radiográfica. FM 89.3. Radiográfica. En movimiento. Noticias. Reporte matutino de salud. Informan 20 nuevos fallecimientos. De esta manera se elevó a 1.602 la cifra de muertos desde marzo, cuando se declaró la pandemia. Alejandro Costa, subsecretario de Estrategias Sanitarias. 1.602 las personas fallecidas por coronavirus en lo que va de la pandemia en nuestro país. La tasa de letalidad total es del 2%, la tasa de mortalidad 34,9 personas por cada millón de habitantes. La edad mediana, 75 años entre las personas fallecidas. 2.632 son los casos confirmados de coronavirus en la jornada de ayer en nuestro país. El 93,8% con residencia en el área metropolitana de Buenos Aires. El 0,9% en el Chaco, 1% en Córdoba, 1,1% en Jujuy, el 1,3% en Neuquén, y han sido 5 las provincias que no han confirmado casos en la jornada de ayer. Suman un total de 80.447 casos totales, 13 de los cuales se ubican en nuestras Islas Malvinas. Economía. El gobierno anuncia el envío de un proyecto integral de moratoria impositiva al Congreso. El Gabinete Económico se reunirá esta mañana para ultimar los detalles de la iniciativa, que consiste en un plan integral que abarcará a comercios, pymes, empresas, autónomos y monotributistas. Así lo consignaron fuentes oficiales, quienes detallaron que la medida procura ser una herramienta para ordenar la salida del aislamiento. Según anticiparon, la moratoria saldrá con más quita, más facilidades y más ventajas, y se considera que es el primer paso del plan de salida de la cuarentena, con el objetivo de cuidar el empleo y al sector privado que da empleo. Internacional. El Vaticano advierte por las consecuencias desastrosas de la pandemia sobre el empleo a nivel mundial. Al mismo tiempo, la Santa Sede reforzó su pedido para frenar el gasto en armamento militar y derivarlo a los sistemas de salud. Así lo señaló la religiosa y economista Alessandra Smerilli al presentar los avances de la Comisión de Respuesta a la COVID-19 creada por el Papa Francisco. La consultora advirtió, en ese sentido, que la recesión económica que afecta a todo el mundo y que continúa expandiéndose provocará el desplazamiento de miles de millones de puestos de trabajo. Más información en telam.com.ar. En Telam.